contra ti, tú me perdonaste. Qué grande y humilde eres Dios. Bajaste del cielo a humillarte. Tú sufriste mucho, mi Señor. Tú lloraste por la humanidad. Tú diste tu vida. Cristo, te amo. Yo no sé con qué pagarte porque soy del polvo, pero mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera. Mientras viva te estaré alabando, Señor, hasta que muera.